Aquí estamos en Lepotic sin Chilic y hoy empezamos así suavecito, que para hoy tenemos pues otro especial de voces femeninas y un programa muy tranquilito. Programa de hoy pues se lo vamos a dedicar a nuestros hermanos del blog A Dolor Crónico, que sabemos que pues ya no pueden oír ruido, y hoy pues hemos hecho una selección especial de temitas tranquilitos para ellos. Aquí estamos en Lepotic sin Chilic, sin Chilic Erratia, FM100 y sin chilic.net. Y vamos al lío ya. Hoy vamos a empezar el primer temita que vamos a poner. Un temita de la Concha Wicca. Y la canción se llama Jodida pero contenta. Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Y aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí jodida pero contenta. Tú me has doblado pero yo aguanto. Jodida pero despierta. Por mi futuro. Lo le, este en que tú gobernabas. Lo le, Pues esta era la Concha Wicca, el programa tranquilito que tenemos hoy, dedicado a nuestros dolores, y ya tenemos preparado esta selección. Y hoy nos hemos enterado que el mayor accionista de A Dolor Crónico, ayer fue su cumpleaños, así que sorionak. Y vamos a poner ahora a la chica y su cíncara rapera. Elegante, no pierdo soniquete ni pa' atrás ni pa' adelante. Cata mi cante, te taconeo el corazón con arteaje. Que aquí hay coraje, que aquí hay malaje, que aquí hay puro voltaje. Sí, muy poca lache y tatuaje pa' la juerga de noche. Que se me encienden los lunares si me miras aquí yo, ay. Con tu saca y de diablillo y esos caracolillos de catalao. Invítame a un vinillo, niño, no se ha parado. Agárrame el vestido que lo traigo partido. Nos vamos pa' el Sara. Que no. Cíncara rapera con jazmines en el pelo y sudadera. Flamenca y jotera con vestido de volante y una playera. Cíncara rapera con jazmines en el pelo y sudadera. Flamenca y ópera con vestido de volante y una playera. Lunita en plata para la cíngara pirata. Al abordaje de tu piel ven que te aprieto la corbata. Mira cómo meneo, mira cómo roneo, cómo te mamoneo, eo. Te pego un beso y te mareo. Llevo un morado que ni te indico. La rama de que está más de rascal pechico. Gata el tate rico que ya jumela. Págate un roncito que me quede sin tela. Hierve la jarana como me chanela. Hasta por la mañana en vela. Pura canela, estilo castañuela. Descarao, me dejo a los gachos furreteao. Agua, se armó el sarao, la pestaña ha llegado. Me guardo en el escote todo el pescado. Me najo pa'l mercado. Esta era la chica y aquí seguimos en Lepotik Sinchilik, en Sinchilik Irratia, poniendo musiquita tranquilita para nuestros hermanos de A Dolor Crónico, que sabemos que no solo de música extrema vive el ser humano. Y ahora pues nos vamos a ir hasta Brasil y vamos a poner un tema de Cássia Eller, la difunta Cássia Eller, que está muy guapo. Ahí va, de esquina. Paranoia delirante, atrás de uma farinha loucura na pane, sequência de um papel. Não curto isso aí, mas tô ligado na parada que domina por aqui. fumando baseado, curtindo de leve. No pagode lá na área eu tô esperto, no movimento que se segue, segue e vai. Eu vou levando, eu vou curtindo até não dar mais. Tudo prossegue normal, até onde eu sei. Enquanto isso é a melhor cerveja que vem. Leva essa, traz mais uma, põe na conta. Tô sem dinheiro, tá valendo, eu tô a pampa. São várias delas passeando por aí. Mas e aí? Tô balançando, pisse o dentinho, vem a mim. Meu 7-1, sei que é bom, dá pra convencer. E essa noite, ai meu Deus, eu vou comer. A fuleiragem predomina e rola solta. O tititi, a uma, oi, ai, ai. Mas e aí? No goró eu viajei, já tomei demais. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante. Atrás de uma farinha loucura na pane. A esquina é perigosa, atraente. Nossa, quanta gente. Enfim, que movimento interessante. É, um carro desce, um outro sobe. Pro bote do Natal, pra 11 esquinas da Coab. Dois. Todo mundo à vontade, aí, cuidado. Mano que é mano, tá ligado. Chega como eu cheguei, fica como eu fiquei. Faz como eu fiz, eu sou o X. Então me diz, Cássia Heller, diz pra mim. Me cita qual que é dessas esquinas que existem por aí. São todas noia delirante ou estão naquela nossa paz devagar e sempre? Devagar e sempre, sei lá, de repente. Toda área tem um otário que quer mais botar pra frente. Resolver a diferença, acabar com aquela treta. Eu vou pedir mais uma breja. Eu tô na paz, eu vou colar naquela treta. Chega de morte, de tiro, tô fora dessas pule. Já tô fudido, estado crítico. E aí, Randall, tudo igual? Deixa comigo. Puxa uma cadeira, traz seu copo e senta aí. Pega o dominó e faz um 10 que eu vou ali. Marcar naquele apê logo mais com aquela missa. É o meu esquema preferido da esquina. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Eu na paz. Paranoia delirante. Eu. Atrás de uma farinha loucura na pane. Esquina com os manos sempre em frente. Sexta sempre em frente. Sábado e domingo como sempre. O que vou fazer e aí fazer o quê? Segunda, terça, quarta, quinta não é diferente. Dentinho preto original. Eu sou mais um mano de ideia. Só mexo com o pai. Pum, virei terror. A rima é minha bomba. Meu território é lá do leste. A gente se encontra. Eu tô aí, pode enxergar. A esquina é o meu lugar. Ei, eu quero é mais. Sou um aliado do meu povo. Periferia em paz. Eu tô na paz. 4P paz. Uhum. Nação zumbi. Bate, bate, bate. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia. Eu tô na paz. Paranoia. Eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia. Eu tô na paz. Paranoia. Atrás de uma farinha loucura na pane. Nação zumbi! Valeu! X! Pues aquí seguimos en el Lepoti Sin Chilic, en la pecera de Sin Chilic, aquí a 50 grados o más. Y seguimos con nuestro especial de voces femeninas. Hoy tranquilidad y calma. Y vamos a poner un tema de Portishead llamado Glory Box. Ahí va. Playing to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Aquí seguimos en Le Poti Sin Chili, en Sin Chili Irratia, y hoy andamos lasai lasai con nuestro especial de voces femeninas. Y ahora vamos a poner un tema, si le tenía que poner, de Diamanda Galas, una jefa con la voz y en realidad hace lo que quiere. Y esto es para verlo ahí. Y su tema de Sporting Life. Colina, cállate, buitrita. Esta es la propiedad de Cole. doth the eagle mount up at thy command, and make her rest on high. She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of rock and the strong place. From thence she seeketh prey, and her eyes behold far off. Her young ones also suck up blood, and where the slain are, there is she. Esta era de Amanda Gala, salida desde el mismísimo infierno. Y siguiendo con nuestro especial de voces femeninas, vamos a poner una joyita que me encontré por internet. Una chica llamada Ofrin, que ella debe ser israelí, pero ahora creo que anda por Alemania o así. Y este tema es un tema que está tocado, pues fuera de, tenían un concierto y está tocado fuera en la calle, haciendo el ritmo con un charco, y ya veréis, qué angelito. Bye. baby, no. Maybe this time, maybe no. Maybe this time, maybe no. Maybe this time. If I Aquí seguimos en Sin Chilic y Ratia. Esto es Lepoti Sin Chilic y esta era Offrin y su tema Blankets. Y siguiendo con nuestro especial de voces femeninas, pues teníamos que poner a Julie Doiron y su tema Don't Ask. I don't need to wake up. Esta era Julie Doiron y su tema Don't Ask. Y ahora, pues como nos gusta un poco vacilar y así, hemos recuperado un audio que debe ser de por el 2007 o así, de un comunicado de Bujarray, que no tiene desperdicio. Tras décadas de sometimiento por parte de las opciones sexuales mayoritarias, los sexos oprimidos nos hemos agrupado en el Movimiento de Liberación Sexual Bujarray. ¡Bye! El Estado heteroespañol ha oprimido sistemáticamente los derechos de Euskagay. En consecuencia, hemos acordado declarar unilateralmente a la lucha armada para la liberación de las opciones sexuales oprimidas. Estas son nuestras reivindicaciones. creación de una red de ricosaunas en toda la nación a cargo de la Diputación Foral. Las fuerzas del orden, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Nacional, todos con estética leather, así, a lo Rentería People. Inmediata conversión del alarde de Hondarribia en el desfile del orgullo euskagay. Celebración de la tamborrada en San Mamés, que se va a llamar Sambódromo. Esta me gusta mucho. La concha nudista, no se te olvide. La concha nudista, bye. El gobierno heteroespañolista actual solo perpetúa la discriminación de euskagay. Solo con la voluntad de los gudaris de Bujarray, con mucha agua de marquina y aceite griego, no español, se podrá superar este largo conflicto mediante una paz basada en el diálogo y muchos mimos, mucho cariño. Si no se atienden a nuestras peticiones, volveremos a la calle Maricaac y os vamos a arañar. Un saludo revolucionario a todos los gudaris jatorras de Bujarray, Gora Euskagi, Hermafroditas Katasuna, ¡Opa Bujarray Abezaleak! ¡Opa! aquí seguimos en Lepoti Sinchilik, Sinchilik Irratia, y esto era Nun, un grupo de Bilbao, y su tema era Leyo Irekia. Y ahora vamos a poner un tema tan inédito que yo creo que hasta la chica que lo canta igual ni lo tiene. Ella es Amalur, una chica de Tolosa, y la grabamos en el estudio de las Civi del Colegio de Cine y Vídeo de Andoain, y la verdad que mola un montón. Ahí va, Amalur. Aquí seguimos en Lepotik Sinchilik, en Sinchilik Irratia, aquí a 50 grados en la pecera de la radio. Y esta era Malur. Y ahora pues vamos a poner un tema de Napoca Iría, que es de las voces que últimamente he flipado bastante con ella y me gusta. Y ahí va, su tema Ingurua, Napoca Iría, desde Eibar. Thank you. Esto era Ana Poca Iría y así acabamos el programa de hoy y decir que el miércoles que viene acabaremos la temporada de Lepotis in Chilic con un recopilatorio de Cataluña y Valencia, que no sé si nos van a entrar todos los grupos en una hora. Y pero bueno, y así para acabar vamos a poner un tema de Cea Mais del disco Arrobian llamado Heriotza, Muerte. Yeah.